Buenas tardes, compañeros. Hoy 11 de marzo del 2017 me toca entrevistar a la compañera Alba Rosa. Compañera, ¿de qué comunidad viene? Bueno, vengo de la comunidad del Ciprés, municipio de Villa Las Rosas, Chiapas. ¿Pertenecen a alguna organización? Sí, pertenezco a la Resistencia Civil y también estoy también con Coreco. ¿Por qué se organiza? Nos organizamos por la necesidad de que existe en la vida diaria mucho desgaste en la naturaleza, mucho desgaste en la persona con los conflictos, con todo lo que se está viviendo, todas las represiones, la falta de alimentos, hace también que buscar una razón, buscar una salida. ¿Qué acciones hacen en su organización? Bueno, las acciones que se hace referente a Coreco, recibimos un diplomado para ser mediadores en conflictos. Esto es para que la gente en las diferentes comunidades no lleguen a tomarlas, a que vayan al Ministerio Público o a los agentes municipales, a que solo sea como un arbitraje y agrande los problemas, sino que se trata de crear acuerdos entre las dos partes en conflicto o en problemas también, para que la gente viva unida, que tengan una organización, se creen colectivos, sean independientes. Y ellos también, para que ellos vean la realidad que estamos viviendo y ellos quieran proteger y luchar por la vida. ¿Y esto te ha ayudado a ver los diferentes problemas a ti a lo personal, o en qué te ha ayudado en lo personal? Bueno, en lo personal sí me ha ayudado mucho, porque soy una persona también que ha vivido muchos conflictos y que a la vez te dejan lastimado el corazón y no te dejan ver qué es lo que está pasando en la realidad. Y todo este largo proceso que llevé y que aún sigo, entonces me ha hecho ser una mejor persona, me ha hecho querer ayudar a otros, querer formar, organizarse. Y sobre todo ahorita lo que está es la desigualdad de género. Entonces eso también como que sí me preocupa y sí me ha ayudado ver también y darle lugar a los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, jóvenes, todos. Muchas gracias, compañera. Soy Juan de la Cruz Jiménez y esto ha sido todo por hoy.